Pidan sus canciones, arroba la X más música en Twitter. ¿Cuál es su disco del año? Esa es nuestra pregunta del día en Instagram. Más de 80 millones de discos vendidos, clásicos atemporales y 2 premios Grammy le han dado a Kylie Minogue su puesto en el Olimpo del Pop. Bogotá se rendirá ante la icónica artista australiana desde el Movistar Arena. Aseguren sus entradas desde 229 mil pesos, más servicio en tuboleta.com. Escuchemos a Robbie Williams. Esto se llama Rock DJ. 8:30 de la mañana en punto. Escuchan Mañanas en la X. Hay noticias de Oasis. De Oasis. Pongan Oasis. De los hermanos Gallagher, que dijeron: ustedes todos tranquilos, ustedes no se me angustien, ustedes están muy preocupados, pero no, no va a haber peleas. No va a haber peleas. Nosotros ya estamos grandes, ya somos unos cincuentones. Eso ya no va a ser como antes, que estábamos en esa época así como de furia y demás. Uh-huh. No, va a ser un regreso digno de la banda. Así que tranquilos, miren, eso él lo dijo hace un tiempo, igual yo les contaba por aquí. Resulta que hay una fotógrafa muy, muy importante, muy conocida, que se llama Solo. Ella hizo una exposición de leyendas, ¿no? Grandes leyendas del arte, personalidades pues como muy importantes en la National Portrait Gallery en Londres. Esto fue este 28 de noviembre. Ahí, entre muchas otras fotos, estaba la de Noel Gallagher, que incluso hizo una versión extendida de una de las canciones de Oasis para que sonara de fondo en la galería mientras la gente pues entraba a ver a estos personajes que estaban allí expuestos. Él allí entonces dijo, ¿no? Miren, yo voy a estar muy tranquilo, esto de los regresos en los conciertos de la banda va a ser un tema ya mucho, mucho más calmado. Relajado, sí, más calmado, no va a ser tan ruidoso como en su momento, que estábamos en el lado equivocado de los 50, ahora que ya somos demasiado viejos, las cosas ya no nos importan, así que no va a haber peleas ni nada, es una vuelta de honor para la banda, así que han prometido pues que se van a portar bien, ¿no? Porque también entre las tantas especulaciones decían como que cada uno iba a viajar separado en aviones diferentes, o sea, que no se iban a cruzar, sino que simplemente en el escenario iban a hacer lo suyo, se bajaban y ya, pero ellos prometen que han madurado. Bueno, pues esperemos que así sea. La verdad es que con todo lo que ha pasado durante los últimos años, después de su separación en el 2009, pues cualquier cosa se puede esperar de ellos dos. Así digan que no van a pelear, es mejor evitar y ojalá pues se comporten como unos adultos. Que estén separaditos. Exactamente, y que por lo menos se dediquen a dar buenos shows, se dediquen a tocar buena música y se dediquen a hacer las canciones que los hicieron grandes, así como esta de 1994 de su disco Definitely Maybe, cumpliendo 30 años. Aquí está Oasis, que se llama Supersonic. Charlie XCX del disco Brat, ahí está 360 sonando en las mañanas en la X. Atención, este año el 72% de llamadas que han ingresado a la línea 123 de Bogotá son para hacer bromas, acosar a las operadoras, consultar el pico y placa, entre otras llamadas que no corresponden a una emergencia que comprometa la integridad y la vida de una persona o un animal. Oído, ojo, con la vida no se juega. La línea 123 salva vidas. Úsela con responsabilidad. Aquí está Terry Swims. Esto es Lose Control sonando en la X. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in. Ya es Katy Perry con Roar sonando en las mañanas en la X, 9 de la mañana en punto. Abrazos y saludos para ustedes conectados con esta nación de más música. Estas son las mañanas al aire. Ahí la teníamos con una de sus grandes canciones, a Katy Perry. Teníamos a Katy Perry, pero tenemos también que hablar, mi querido Andrew, de un villancico que, o sea, no pasa de moda. Ya tiene 20 años, estoy hablando de All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey, lanzado en 1994. 30 años. 1994, sí, 30 años. Claro. 30 años. Sí, uf, estamos grandes. Sí. Yo no sé por qué tenía en la mente, ¿ya? Es que 20 años. No, por favor. Es que yo tengo 25. Hay que aceptarlo, Dani. Hay que aceptarlo ya. Hay que aceptar las cosas como sí, son. Sí, sí, sí. 30 años. Pues miren, esta es una canción que año tras año suena. Es un lanzamiento que pues ha sido como que una canción por excelencia navideño, que incluso las redes sociales cada año hacen bromas. Ella misma bromea sobre como, hey, espérense un momentico, dejemos que llegue diciembre para que empiece a sonar. Pero miren, más allá de la popularidad de este disco, que entonces tiene 30 años y es un ícono navideño, ha alcanzado el número uno en más de 25 países. Sí. Se ha consolidado como una de las canciones más escuchadas en la temporada navideña en diferentes plataformas de streaming. Y según los expertos, esa canción, pues que ha transformado de alguna manera la tradición navideña y festiva para jóvenes, para adultos en Latinoamérica, en todas partes, y que están estas listas de reproducción, no solo tiene un impacto cultural, sino también económico, ya que se estima que la señorita Mariah Carey ha generado alrededor de $60 millones en regalías desde el lanzamiento de la canción. Claro, sí, tiene todo el sentido del mundo que haya hecho gran parte de su riqueza solamente con este éxito. Y es que dice entonces la revista Forbes que más o menos anualmente Mariah obtiene entre 2,5 y 3 millones de dólares por las reproducciones de este éxito navideño. Sumando esto entonces año tras año, nos da esta considerable suma para que Mariah pueda comprar sus aguinaldos para ella y su familia. Sus regalitos, claro. Sus regalitos, claro, las novenas, todo eso. Sus viajes. Bueno, sí. Hay un dato importante además de toda la plata que le genera, señor, esta canción a Mariah, que es entendible y lleva pues buenos años enriqueciéndose con este momento del año, y es su posición en el listado. Año tras año, por esta época, se mete en el top 10 de Billboard. En este momento, la posición número 1 del listado es Squabble Up de Kendrick Lamar, de su más reciente disco GNX, que lanzó hace ya una semana. La segunda canción es de Kendrick, la tercera canción es de Kendrick, la cuarta canción es de Kendrick, la quinta canción es de Kendrick, la sexta canción es a Bar Song Tipsy de Shaboozy. La desplazó Kendrick ahí. Claro, sí, con el lanzamiento de su disco. Que sea impulsado o no es otra cosa, pero está en el listado. La séptima canción es su canción del año, Dani, Die With A Smile, de Lady Gaga y Bruno Mars, que se ha mantenido durante 15 semanas en el listado. Octava posición vuelve a aparecer Kendrick. Novena posición vuelve a aparecer Kendrick. Y en la décima posición está All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey. Se metió en la posición número 10. Y le digo una cosa, va a ir subiendo, va a ir subiendo, sí. Y va a llegar a la posición número 1, como todos los años. Yo le doy una semana y media más, para que esté dos semanas. Al menos en el 5, en el top 5. Yo creo que va a llegar al 1. Total, mira, el año pasado, en el diciembre del año pasado, por ejemplo, esa canción rompió su propio